11:15, entramos en el tiempo dedicado a la salud. Ya saben que cada miércoles nosotros a esta hora hablamos de salud. Lo hacemos gracias a Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña en nuestra Escuela de Salud. En esta ocasión, además, pues lo hace a través del hilo telefónico. Vamos a saludarlo, Antonio Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. En este miércoles de plena primavera que estamos disfrutando. Bueno, pues en la jornada de hoy vamos a hablar sobre diferentes asuntos relacionados con pues el ámbito sanitario. Vamos a hablar también de otros aspectos un poco más curiosos. Y recuerden que, como siempre decimos, los teléfonos están abiertos para que nuestros oyentes puedan plantear sus dudas, los interrogantes que tengan en relación a distintos aspectos relacionados con el ámbito sanitario. Vamos, Antonio, si te parece, ya con el planteamiento que habían marcado dentro de las noticias sanitarias. Y hoy vamos a hablar de los pozos del café, porque parece que es una fuente rica en antioxidantes. Cuéntanos. Efectivamente. Ha salido en los medios de comunicación un comunicado de la Universidad de Granada, en donde se hace un estudio muy interesante sobre los pozos del café, que como fuente rica en antioxidantes, y que hasta ahora pues se estaba desperdiciando porque la gran mayoría de los pozos de café pues estaban infrautilizando en algunos casos, y hay que tener presente que son más de 2.000 millones de toneladas, es decir, 2.000 millones de toneladas en todo el mundo, lo que suponen estos subproductos, estos derivados del café una vez utilizado y que se pueden utilizar. Estos derivados del café, estos pozos del café, son muy ricos en fibra y además en otras series de sustancias como son los compuestos fenólicos y antioxidantes que, bien aprovechados, pues pueden servir para la industria alimenticia, y además se ha visto que en estos pozos del café hay sustancias que actúan sobre los microbios de nuestro intestino. Por una parte, la actuación sería favoreciendo el crecimiento de los microbios que favorecen la digestión, que son beneficiosos. Y también, por otra parte, estos pozos del café tienen una acción sobre microbios que son dañinos. Es decir, que la actividad de estos pozos del café es interesantísima, y esta aportación que nos ha hecho la Universidad de Granada pues tiene un futuro muy grande, porque se están, a nivel mundial desperdiciando una gran cantidad de recursos alimenticios que pueden ser aprovechados. Uh-huh. Esto no significa que ahora tengamos que coger y comernos después con una cucharilla lo que quede, ¿no?, después de tomarnos el café, ni mucho menos. Bueno, no, de todas maneras yo he visto como en algunas personas ya los pozos del café lo utilizan como nutriente para las macetas, para algunas plantas, porque han notado que muchas plantas mejoran con estos pozos de café, y es que, claro, tienen muchas sustancias nutritivas, ¿no?, para las plantas. Y, claro, esto también viene a corroborar algunos de los beneficios del café que ya hemos tratado en otros programas, que ya no son sobre los pozos del café, sino sobre el café en sí, algunos beneficios y algunas precauciones que, en fin, que recordemos que hay que tener, que un par de tazas de café al día, algunos dicen que hasta cuatro, pues de café normal, es decir, no descafeinado, sino café normal, pues no provoca ningún problema, aunque hay personas que, unas que son más sensibles que otras, hay quien se toma un solo café y se le pone los ojos abiertos y no hay forma de cerrárselo, y nervioso, pero en fin, en general, cada persona sabe hasta dónde llega, su límite de café, aquel que lo tome. El café es una bebida muy abundante, es, después del agua, la bebida más consumida en todo el mundo, pero, en fin, hay personas que no toman café y no pasa nada por no tomar café, por sí muchos beneficios que tenga. Sí que me voy a quedar con ese aspecto que destacabas antes, el hecho de que favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas para el organismo humano, como los lactobacilos, viene aquí la noticia, o los bifidobacterias. Esto es algo así como, bueno, cuando tomamos esos yogures, ¿no?, que aparecen en publicidad, que nos venden, que son buenos para el organismo y demás, pues nada, fuera yogures, ahora nos tomamos los pozos del café que hacen el mismo efecto, ¿no? Sí, los bifidus son unas bacterias que hemos visto en muchos yogures, como dice Rocío, y que yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina hace ya algún tiempo, pues claro, es un nombre muy raro, cualquiera se le dice esto a la población en general, estos nombres tan rarísimos del bifidus. Pues bien, ya cuando salen los medios de comunicación, la televisión, los anuncios, pues ese nombre que parecía tan raro ya es de uso común, como pasa con tantas palabras técnicas que sí. En un principio parece que eso nunca va a trascender y sin embargo después se hacen del vocabulario de todos los días. Pues nada, el bífidus es un microbio beneficioso que está en nuestro intestino y que muchas veces cuando tomamos antibióticos los destruimos. Con los antibióticos destruimos las bacterias o los microbios malos, pero también destruimos microbios que son buenos, y uno de ellos son el bífidus. Por ello, cuando hay diarrea, se destruyen también muchos bífidus, o cuando se toma antibióticos, y muchas veces pues se recomienda tomar o medicamentos que ya llevan bífidus, o, por ejemplo, yogur enriquecido con este microbio bífidus, que es beneficioso para la salud. Bueno, pues ahí queda ese tema que queríamos conocer en el día de hoy a través de esa información que se publicaba esta semana, el hecho de que los pozos del café son una fuente rica en antioxidantes. Vamos con el tema que querías plantear en el día de hoy. Vamos a hablar sobre las tendinitis, que son las tendinitis, y bueno, pues vamos a hablar de por qué se produce, de también de cómo se diagnostica y de cómo se trata, evidentemente, ¿no? ¿Qué es una tendinitis? Bueno, pues todo lo que termina en itis, como hemos comentado ya también en otras ocasiones, significa inflamación. Apendicitis, inflamación del apéndice. Meningitis, inflamación de las meninges. Tendinitis, inflamación de los tendones. Los tendones, como sabemos, son las estructuras que unen el músculo con el hueso. Son como unos cordones largos, blanquecinos. Y cuando hemos comido, por ejemplo, pollo, vemos que al comernos la carne hay unos tirantitos blancos que son los tendones. En este caso del pollo, pues en las personas humanas igual. Cuando eso se inflama, es lo que se le llama tendinitis. Las tendinitis, que por otra parte son muy frecuentes. Hace un par de días vi a una señora que decía que tenía el codo un dolor intenso, que no tenía, no veía nada inflamatorio, pero que no se le quitaba, que no sabía cómo poner el brazo, y había ido al médico, le había mandado un antiinflamatorio y llevaba ya casi una semana total, y seguramente lo que tiene, yo estuve viéndola y digo, esta señora lo más probable es que tenga una tendinitis, porque no se había dado golpe en el hueso, no había tenido ningún accidente. ¿Y por qué se produce? ¿Por qué se produce esta inflamación de los tendones? Que normalmente hay ciertos sitios donde es más frecuente. Sí. Por ejemplo, en el hombro. Hay personas que sí. Dicen, tengo un dolor en el hombro que no lo puedo mover. Y además el dolor del hombro es de lo más fino, de lo más fuertes que hay. El que haya tenido un dolor de hombro bueno, ese no se lo olvida, porque es que no puede levantar el brazo, no puede girarlo, no puede coger nada de peso. Y muchas veces no sabe a qué se ha producido. Aparece con ese dolor y no sabe de qué. Otras veces en el codo, otras veces en la muñeca y también con cierta frecuencia en el tendón de Aquiles, que es el tendón que está en el pie, por detrás del pie, que une el pie y el talón con la pierna, y ahí hay con cierta frecuencia también tendinitis. ¿Cómo se manifiesta? Es decir, ¿cómo puedo yo saber o sospechar que tengo una tendinitis? Pues una de las características es que suele doler al mover o al presionar o al apretar la zona donde duele, la zona lesionada. Es decir, que donde tengo yo esa molestia, aprieto y me suele doler. Si la inflamación es fuerte, pues entonces aparece enrojecimiento por esa zona. También es sensación de calor y imposibilidad de moverla, dificultad para moverla, es que no puedo moverla, el codo, el hombro, lo que sea, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, el problema que se plantea ahí es si acudir al médico, esperar, o qué hago. Pues, en principio, muchas veces, cuando es leve, con reposo, pues en 4 o 5 días, pues se quita, ¿no? Es decir, ¿cómo reposo? No cogiendo peso, en el caso del dolor en el brazo o en el codo, poniéndose un cabestrillo. Va uno a la farmacia, compra un cabestrillo, que es muy barato, y tiene el brazo apoyado. Normalmente con eso en 3, 4, 5 días pues suele quitarse. Si el dolor muy intenso, se puede tomar cualquier analgésico, como paracetamol o ibuprofeno, las personas que no sean alérgicas y lo toleren bien. Y ya en el caso de que no se alivie ni con antiinflamatorio ni con reposo, hay que acudir al médico, porque tendrá que hacer una exploración más profunda y en ocasiones, es raro, no es frecuente, pero en ocasiones hay que hacer una pequeña intervención quirúrgica porque la piel que envuelve al tendón a veces está inflamada y hace falta hacer un pequeñito corte para descomprimir el tendón. Si no, no hay forma de quitarlo. Pues esto uh-huh. es, bueno, y dentro de las causas más frecuentes sí. Son que movimientos bruscos y repetitivos, es decir, personas que, por ejemplo, manejan el trompo en algunas profesiones, manejan el trompo y hace mucho ruido, bueno, mucho ruido y mucha vibración, en ciertas enfermedades como la gota o la reuma, la artritis reumatoide. Estas son las causas más frecuentes, ¿eh? Sobre todo los movimientos bruscos y repetitivos, y en las amas de casa y en las mujeres, fundamentalmente una de las causas es los mandados, hacer los mandados con esas bolsas que van tirando de los hombros, y el cuello y los hombros, pues antes o después se ven afectados. Una vez que se tiene una tendinitis en una determinada zona, ¿se puede volver a tener de manera periódica? Es decir, ¿puede convertirse en algo crónico? Pues sí, porque si una persona tiene debilidad muscular o en esa zona de los tendones la ha castigado mucho, pues con el tiempo ya se pueden aparecer fibrosis, que se llama. Son endurecimientos en ese tendón que hacen que este problema pues se perpetúe. Es decir, que dure mucho tiempo, que sea crónico, y entonces tiene que ser el traumatólogo que ya tome medidas más enérgicas, como pueden ser aplicación de calor, de ondas, en fin, y a veces ya digo, hasta de si hay una inflamación de la vaina que o de la piel que envuelve al tendón, una pequeña intervención quirúrgica. Pero si no es así, de ese modo, prácticamente no hay tratamiento, ¿no? O sea, aparte de paliar el dolor y la inflamación, me refiero a que esto es algo crónico que se va a tener, bueno, ¿no? Cuando se hace crónico es complicado porque, ya digo, hay veces que se forma una fibrosis, una especie de cicatriz. Fibrosis es una especie de cicatriz que hace que el tendón esté muy duro, muy rígido, y entonces, ya digo, muchas veces con radiaciones y eso, pues hace que se ablande un poco, pero que es complicado, ¿eh? Es complicado, y entonces lo mejor es las medidas preventivas. Claro. Si no, cuando alguien tenga una tendinitis, es decir, que no se ha dado un golpe, que no ha tenido un traumatismo, pero que en las zonas estas que hemos dicho, los codos, en el hombro, en la muñeca, empieza a tener dolor y dura más de una semana, yo recomendaría que fuera médico de cabecera, porque si no, a la larga se hace crónico y después es muy complicado. ¿Qué tratamiento tiene? El tratamiento, ya digo, el tratamiento en principio es reposo. Reposo durante 4 o 5 días, no coger cosas de peso, en el caso del codo o del hombro, ponerse un cabestrillo y un antiinflamatorio, antiálgico, es decir, paracetamol o ibuprofeno, si lo tolera, y ya está. Normalmente en 4 o 5 días, una semana, desaparece. Si dura más de una semana, debería ir al médico de cabecera para que haga un estudio más profundo. Una tendinitis, en realidad, es lo que se suele denominar como el codo de tenista, ¿no? Con esa inflamación en la zona esta. En realidad, pues, se trata de una tendinitis, ¿no? Pues exactamente. Cuando escuchemos que alguien le ha dicho al médico, dice, usted lo que tiene es el codo del tenista. Eso se refiere a una inflamación que hay en el codo, y que es muy frecuente en las personas que mueven mucho esta articulación, por ejemplo los tenistas. Los tenistas, como todos hemos visto, los jugadores de golf también, pero en este caso, por ejemplo, los tenistas hemos visto que cuando lanzan la pelota con la raqueta, pues el brazo que está encogido, que está doblado, inmediatamente con una gran fuerza se estira, y entonces el codo tiene ahí una gran esfuerzo, una gran repercusión en los tendones que están en el codo y los ligamentos. Pero es que además de estirar el brazo, por ejemplo, al sacar una pelota, un saque, también en ciertos movimientos durante el juego dobla la mano, bueno, y dobla todo el brazo y hace movimientos hacia la derecha, hacia la izquierda, rotación, y esto hace que también se produzca estiramiento de los músculos y de los tendones y provoca la inflamación. Ya digo, en las personas, por ejemplo, los campesinos, o sobre todo los albañiles, que cogen una pala con arena o algo, pues entonces tienen que doblar el brazo, estirarlo, después girarlo, darle la vuelta, y todo eso pues hacen que el codo, se resienta y lo que se le llama codo del tenista. Eso, que se llama codo del tenista, pero que a lo mejor lo pueden padecer más los albañiles que utilizan la pala para trabajar que el propio tenista, ¿no? A no ser que sea profesional, claro. Sí, a no ser que sea profesional. Un tenista normalmente que es aficionado, pues mira, va un fin de semana y cuando se cansa, pues se paró. Pero los profesionales, y sobre todo los profesionales de la construcción, como dice Rocío, eso, una pala de arena o de escombro, pues continuamente, eso es un trabajo enorme para nuestros codos y no es raro de que alguna vez, más pronto que otra, pues tenga este problema. Se le diagnostique el codo del tenista, ¿no? A pesar de que no juega el tenis, pero sí a que... A pesar de que no juega el tenis. Eso es diferente de la bursitis. No sé si has escuchado alguna vez esa palabra, Rocío. No, ¿a qué te refieres? La bursitis es una palabra que usamos los médicos y que es muy frecuente. Itis significa inflamación y bursa. Bursas son unas bolsitas llenas de una gelatina que tenemos en las articulaciones para que evitar que el tendón, cuando se mueve, cuando hace un movimiento con el codo, con el hombro o con la rodilla, pues los tendones, como es lógico, se deslizan sobre el hueso. Y para evitar un roce directo sobre el hueso, hay una especie de almohadilla que se le llama bolsa, que tiene una sustancia gelatinosa, no es como un líquido, pero es gelatinoso, que hace de almohadilla entre el tendón y el hueso para que cuando se mueve el tendón no roce con el hueso y no se estropee el tendón. No sé si me he explicado respecto a la bolsa. Nosotros los médicos le decimos bursa, viene del latín, pero realmente es una bolsa. ¿Y qué ocurre? Que con el roce de este tendón, al moverse, pues hay veces que esa bolsa se inflama. Y entonces lo que se llama bursitis. Muchos de los oyentes pues habrán escuchado alguna vez, mi madre, mi abuela o no sé quién tiene una beata en la rodilla. No sé si tú esto lo has escuchado alguna vez. No, que va. No lo he escuchado nunca. ¿No? Pues, una beata, sí, beata en la rodilla. Es muy clásico, yo por lo menos lo he escuchado con los chicos, la rodilla de las beatas. Bueno, ahora menos que se arrodillan menos, pero antes era muy clásico, había, cuando se iba más a la iglesia, en fin, había muchos oficios, novenas y demás, pues las mujeres, sobre todo las mujeres, pues tenían en las rodillas una inflamación blanda, sí, que no era un golpe ni nada, y también, por ejemplo, en las mujeres limpiadoras que limpiaban antiguamente, hasta hace 2 y medio, como el que dice, de rodillas en el suelo con un estropajo. No sé si tú de eso te acordás, Rocío, yo era muy joven, pero antiguamente pues la fregona no era tan normal como ahora. Y entonces pues muchas mujeres, los trabajos, hacían trabajos muy duros, y muchos de ellos eran de rodillas en el suelo fregando el suelo. Y entonces de ese apoyo de la rodilla contra el suelo apretaba esta bolsa que hay en las rodillas y se producía una inflamación en una rodilla aumentada de tamaño, con unas bolsitas ahí que se movían, muy dolorosas, en fin, y que eso se le llama rodilla de beata, aunque no fueran beatas, es decir, aunque simplemente fuera un trabajo. Y muchas, en fin, hay veces que de andar, algunas personas que están obesas, que están gruesas, pues también le salen estas bolsas en las rodillas. Y hay otro nombre que no sé si habrá escuchado, el codo de estudiante. ¿Te suena eso de codo de estudiante? Como dolencia física, no. Sí. Lo de hincar codo, sí. Pero el codo del estudiante es que en el codo está apoyado los codos estudiando y con las manos en la cabeza y con el libro debajo. Y el codo del estudiante es una bursitis que aparece en el codo, en la zona donde el estudiante apoyaba contra la mesa para estudiar, ¿no? Y entonces eso se llama bursitis del estudiante porque estaba ocasionado por el roce del codo contra la mesa y en esa bolsa que hay en el codo se inflamaba. Ahora será que los estudiantes estudian menos o estudian con los ordenadores y no apoyan tanto los codos. Así que, no, estudian mucho, ¿eh? Lo que pasa es que hay otros medios de estudio que son a través de ordenadores que no hay que apoyar los codos. Ahora lo que aparece son a lo mejor molestias en la muñeca de apoyar, de coger el ratón y estar todo el día con el ratón, pues en la muñeca aparece una serie de lesiones porque se dobla la muñeca del uso de ratón y entonces pues han cambiado el codo del estudiante por los dolores en la muñeca. En fin, Antonio, una duda. ¿Cómo entonces, imagino que por ese bulto, no sé si con la tendinitis también puede aparecer la inflamación, cómo diferenciamos una tendinitis de una bursitis? Sí, en la bursitis, como he dicho, que es una bolsa que se inflama, aparece como una bolsita blanda, blandita, inflamada en el codo o en la rodilla, que es el sitio más frecuente. Cuando es en el hombro no se nota y muchas veces no se ve la diferencia. En el caso del hombro a veces es difícil ver la diferencia entre una tendinitis y una bursitis. El tratamiento es el mismo. El tratamiento es el reposo, evitar el peso, es decir, un cabestrillo o algo en el caso del hombro, antiinflamatorio, y normalmente con eso suele ceder. O sea que prácticamente, bueno, pues en este caso lo mismo, ¿no? A lo mejor las utiliza la diferencia el facultativo, el especialista, pero si no, pues con un antiinflamatorio también, ¿no? Se elimina esa dolencia. Sí, los antecedentes importantes. Es decir, normalmente cuando van al médico nosotros preguntamos, ¿usted lleva muchas bolsas de los mandados de los días? Y dice, sí, yo no llevo carrito, yo llevo las bolsas, poma. Otro dice, ¿usted hace algún trabajo especialmente que produzca muchos golpecitos? Y dice, sí, yo es que soy albañil, o yo es que hago muchos taladros. Y entonces, pues eso te da información de que son golpes y que son el tendón inflamado. Cuando hay una persona que tiene esta, dice usted, dice, no, yo soy albañil y yo no me pongo rodilleras cuando estoy poniendo suelos. Sí, cuando hay muchos albañiles que están mucho tiempo de rodillas porque están poniendo suelos, o en fin, por su trabajo, por lo que sea, otras profesiones, fontaneros, y entonces ya tú sospechas que puede haber una tendinitis, pero también una bursitis. Entonces le mira la rodilla y ve que la rodilla está como hinchada y blanda, como mucho, tiene como líquido, parece como un líquido que hay en la rodilla, y es realmente una bursitis, es la bolsa que hay ahí. Para evitar que los tendones rocen con el hueso, pues esa bolsita se ha inflamado. Sí que me llama, sobre el tratamiento me llama la atención que, por ejemplo, para la tendinitis se ponía calor, ¿no? Calor seco. Sí, en todo el tipo de inflamación, al principio, si es un golpe, se pone frío. Vale. Es decir, uno da un golpe para que evitar que se inflame. Pero una vez que han pasado 24 horas, ya se pone calor en todas las inflamaciones para que llegue más sangre y la sangre chupa, entre comillas, chupa el líquido y ese líquido desaparece. En el caso de la bursitis, a veces hay que hacer una pequeña intervención quirúrgica, bueno, y vaciar la bolsita esa, porque tiene demasiado líquido y hay que vaciarla. Pero, en fin, ya hace el traumatólogo, el médico de cabecera, cuando lo explora y le ha puesto un tratamiento y no cede, pues ya a lo mejor toma otras medidas. Pues es que la diferencia entre bursitis y tendinitis es el tema que vamos a tratar hoy en nuestra escuela de salud. Pasamos, si te parece, Antonio, ya a las preguntas. Como por ejemplo la siguiente. ¿Cuánto hay que bajar la fiebre en los niños? Este cuánto también viene ligado al cuándo, ¿no? Hay que explicar las dos cosas, imagino. Esto es casi para un tema. que es un tema que todas las mamás, pues, y es lógico además, le preocupa mucho en los niños pequeños. Los niños pequeños que apenas saben expresar, uno porque son demasiado chicos o jóvenes y no saben hablar todavía, y otro porque aunque sepan hablar no saben explicarse bien. Y todos sabemos que los niños son en continuo desarrollo y no tienen las mismas defensas que un adulto, por tanto las madres pues se preocupan y con razón cuando ven algo tan llamativo como la fiebre. Tanto es así que algunas veces se le llama fiebrefobia, si mamás que se preocupan ya en exceso por la fiebre. Y es bueno preocuparse, bueno, o ocuparse de la fiebre porque es un síntoma de que algo no funciona bien. Normalmente son infecciones. Infecciones por virus, infecciones por bacterias y infecciones por microbios las que causan la fiebre. Pueden ser por otros motivos, pero estos son más frecuentes, especialmente en niños. Y sobre todo cuando hay fiebre alta, es decir, más de 38, es cuando las mamás con niños pequeñitos pues se preocupan porque pueden sospechar, a ver si esto es el comienzo de algo más grave o es que está dando la cara a algo grave, como el niño no se queja. Hombre, si el niño tiene diarrea o algo, pues dice, mira, es de la diarrea, vamos a ir al médico pero para que le trate la diarrea, pero tú sabes que es una diarrea. Pero cuando no hay vómito, no hay nada, sino nada más que fiebre alta. En fin, la verdad, muchas mamás, bueno, y padres se preocupan y se ¿cuánta fiebre tiene que tener mi niño para yo saber que eso ya es grave o para llevarlo a urgencia? ¿Y cuándo? Es decir, siempre que tenga fiebre hay que llevarlo. Bueno, pues estas preguntas se pueden contestar brevemente. Cuando un niño tiene fiebre, mucha o poca, hombre, si tiene mucha, llama más la atención, pero aunque tenga 37,5 o 38, hasta 38 se considera febrícula, que es lo que también se le llama como décimas, ¿eh? lo normal es en una persona que llegue hasta 37, pero más de 37 de temperatura, hasta 38 se le llaman décimas o febrícula. Pues hasta ahí se considera que es una fiebre leve o pequeña. Y a partir de 38, pues ya es una fiebre más elevada. Hombre, si llega a 39 y medio, 40, pues bastante elevada, o a 41. ¿Qué ocurre? Que a veces una fiebre elevada, es decir, más de 38 o de 39, no tiene mayor repercusión, porque es debido a una enfermedad que el propio organismo la va a combatir. Dice, bueno, ¿y yo cómo sé si esta fiebre? Porque además la fiebre es un mecanismo bueno de defensa para nuestro organismo. Cuando tenemos una infección por un virus o por un microbio, nuestras defensas, hace que aumente nuestra temperatura, porque subiendo la temperatura el microbio no se reproduce y lo matamos. Es decir, la temperatura de la fiebre mata a los microbios o dejan que se reproduzca. Luego, buena. Dice, bueno, pero mientras tanto lo mata y no lo mata, el microbio está ahí. ¿Le tengo que dar antibiótico? ¿Lo tengo que llevar al médico? Bueno, pues un niño que tenga más de 38, es decir, 38 y medio, 39, 39 y medio, hasta 40, y está jugando, hombre, algo tiene, alguna infección, pero no es para preocuparse mucho. De todas maneras, es bueno llevarlo al médico, pero no ir tampoco corriendo, sino va a una urgencia. Dime usted que mi niño tiene 30 y 40 de fiebre y no sé lo que tiene, que le quiero dar, tengo allí paracetamol, pero yo quisiera que usted lo viera antes, por si hay que darle también algo más. En fin, no es que vea nada, porque el niño está jugando, el niño come bien, no tiene diarrea, no tiene vómito, el niño come. En fin, lo ve un poquito, hombre, con la fiebre, pero ya está, no tiene 38 y medio, 39, pero yo quiero saber si hay que darle algo más. El médico lo mira y dice, no, mire usted, esto parece una cosa viral, contra los virus no hay nada, sigue le dando esto hasta que baje por debajo de 38. Pero hay veces que un niño puede tener 37 y medio, que son décimas, y tener algo grave. Uh-huh. ¿Y cómo lo sé yo? Pues, o cómo lo sospecho, hombre, saberlo no, pero por lo menos sospecharlo. Todo el mundo no es médico. ¿Y cómo sospecho que mi niño tiene fiebre menos de 38 y tiene algo grave? Un niño que está lacio, o que no tiene ganas de comer, que está triste, que no tiene ganas de jugar, que le molesta la luz. Es decir, que lo veo yo raro. Aunque tenga 37 y medio, 38, yo lo llevaría al médico. Si no es hora de pediatra, porque ya ha pasado el horario, lo llevaría a urgencia. Hombre, si el niño está, que ha perdido conocimiento, está, pues mira rápidamente, pero si no, si mire usted, mi niño es que tiene 37 y medio o 38, yo sé que eso no es mucha fiebre, pero es que la verdad lo veo lacio, lo veo que no tiene ganas de jugar, no tiene ganas de comer, y antes de darle cualquier cosa para la fiebre, para acetamol o ibuprofeno o algo, quisiera por lo menos que lo viera, para por si hay que darle algo más, porque este niño no es así. Este niño es que lo veo lacio, sin ganas de comer, y la verdad me preocupa y no sé qué. No sé si me he explicado, Rocío. Es el estado general del niño lo que nos debe hacer preocupar más que nada. Hombre, si el niño ya tiene síntomas de diarrea, de vómitos continuados, llora continuamente, pues entonces, por supuesto, rápidamente puede ser una meningitis. Por ejemplo, un niño con fiebre, 38 y medio, que se irrita con los ruidos, con la luz, que no come, que está llorando y, en fin, algo le duele, algo le irrita, algo, yo lo llevaría a su médico, a su pediatra, y si no, pues llevaría a urgencia y decirle, mire, usted tiene fiebre, está muy irritante, está muy irritado y no sé lo que tiene. Es decir, que ya pues el médico lo ve y punto. Uh-huh. Eso es en líneas generales. Ya el médico el que es responsable de averiguar si hay algo más gordo, no hay gordo, de tranquilizarte o de decirte lo que tiene que hacer. Pero que la fiebre es buena en principio, no hay que preocuparse mucho, es un mecanismo de defensa, y el estado general del niño es el que nos debe hacer ver si hay una posible gravedad o no. Cuando el niño está lacio y triste y no come, no quiere decir que sea nada grave, pero que hay que consultar al médico. Pues ahí queda también, por tanto, esa duda principal, ¿no? El estado de salud de los niños, en este caso, hay que mirarlo antes que si tiene o no tiene tal cantidad o tal tanto tiempo de fiebre, ¿no? Que en este caso sí que es un indicador si para... Si pasa de 40, el niño que ya pasa de 40, ya no solamente el efecto de la fiebre, sino ya también que eso ya, cuando llega sobre todo a 41, ya se llama hipertermia, y ya eso puede afectar diferentes órganos, y ya es una temperatura que de por sí, ya de esa temperatura tan alta de por sí, ya puede ser peligrosa. pero cuando es como mecanismo defensivo, uh-huh. es decir, que hasta 40, hombre, hay que ver la causa de que produce esa fiebre y ver el estado general del niño, ¿eh? Es lo más importante. Uh-huh. Bien, pues ahí quedan esos consejos ante esta pregunta. Por cierto, en cuanto a preguntas, tenemos una de un oyente que nos dice que al acostarse, hablando de tendones, ¿no?, que hacemos referencia ante la tendinitis, bueno, pues dice este oyente que al acostarse se le montan los tendones de los muslos y de los pies. ¿Quieres saber si eso es normal? No, no es normal, no es normal. Todo, quien más, quien menos, alguna vez ha tenido un calambre, y sobre todo los deportistas, y entonces pues sabe que eso es muy doloroso, ¿eh? Ese que tiene, ha tenido ya un calambre sabe que es muy doloroso. Y si es frecuente, o con, no frecuente, o con cierta frecuencia, tiene calambre en los dedos de los pies, o en las pantorrillas, o en los muslos, yo iría a mi médico de cabecera. No por nada, es decir, no tampoco para preocuparse así, porque muchas veces que a lo mejor tiene en su trabajo, por ejemplo, alguien que esté en la cociendo en una fábrica, ¿no?, de piel, una costurera, pues está haciendo un trabajo y a lo mejor tiene una fatiga muscular del ejercicio que está haciendo, aunque parezca que no es un ejercicio violento, pero es muy repetitivo. Pero es que también hay otras causas, por ejemplo, el potasio. Cuando baja el potasio en la sangre, pues puede dar unos calambres fatales, y después también trastorno en la circulación. Los diabéticos, por ejemplo, y bueno, trastorno en la circulación y en los nervios, ¿no? Los diabéticos, por ejemplo, son propensos a tener calambres debido a que la diabetes afecta a los nervios y afecta a la circulación. No quiero yo decir que esta persona tenga diabetes o tenga ese problema, pero si, hombre, una vez que te haya dado un calambre y ya no te aparece hasta los 6 meses, hasta el año, pues vale, pues no pasa nada, ¿no? Pero si se repite con cierta frecuencia, todas las semanas o algo, en fin, yo iría al médico más que nada para explicárselo, porque me llega a hacer un análisis, alguna exploración, porque normal no es. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión, esa pregunta que nos plantea uno de nuestros oyentes a través del teléfono. Ya saben que este espacio, la Escuela de Salud, está abierta a que, bueno, pues los oyentes puedan formular sus dudas, sus preguntas, sus interrogantes, y bueno, pues siempre en la medida de lo posible, ¿no?, intentamos darle esa respuesta. Hay otra más, está haciendo un poquito de tiempo porque hay otra más y estaba esperando a que llegara. Para concluir, un oyente de 44 años dice que últimamente, dice que se le duermen las extremidades y la cabeza. Dice que tiene como una especie de hormigueo, que si se puede deber a la circulación, quiere preguntar. Pues sí, puede deberse la circulación, pero también puede deberse a otras circunstancias. Por ejemplo, hormigueo en las piernas, además de la circulación, puede ser que tenga un problema de compresión del nervio, es decir, en la columna, que tenga una hernia discal, que tenga una hernia de disco en la columna, y provoca como la ciática, por ejemplo, da un dolor muy intenso cuando el nervio está muy comprimido, pero si el nervio está poquito comprimido, a menos no le da dolor, sino le da simplemente calambre. Bueno, simplemente, es decir, o hormiguilla. Lo de la hormiguilla en la cabeza, o esa nota que toda la cabeza, puede ser de las cervicales, que tenga una hernia discal, una hernia de disco en la laguna cervical. Igual, yo iría al médico porque eso tampoco es normal. No es normal tener, hombre, si es esporádicamente de Pascua a Ramos, vale, pero si es con cierta frecuencia y le altera un poco su calidad de vida, yo iría al médico, porque también, ya digo, trastornos en el potasio, en algunos iones que hay en la sangre, algunas de estas sustancias que hay en la sangre pueden provocar esas molestias. Uh-huh. Así que yo iría al médico de cabecera, hombre, sin bulla, sin alarmarme, pero comentárselo, que la note en el historial, y si cree oportuno, pues que le haga una exploración o le pida una analítica, lo que el médico ya vea oportuno. Uh-huh. Pues hay que dar también esa respuesta para esta duda que tenía el oyente en cuestiones sanitarias. Vamos a marcharnos, vamos a despedir aquí la Escuela de Salud. Antonio, hoy por teléfono nos ha acompañado para hablarnos, para informarnos de todas estas cuestiones relacionadas con el ámbito sanitario. Y no sé si algo más que se haya quedado pendiente. No, solamente recordar lo mismo que tú has dicho, Rocío, que este es un espacio en directo, pero que yo creo que durante toda la semana, si alguien tiene alguna pregunta que hacerlo, puede hacer, que yo estoy seguro que Fran o cualquiera de los componentes de Radio Brick la recogen y me la transmiten a mí. Y recordar que esta es una consulta en directo que nunca suple a su médico de cabecera, nunca, sino simplemente que muchas veces a lo mejor no va y que al médico dice, ahora voy a sacar yo número para hacer esta pregunta, que parece una pregunta tonta, o que o yo no tengo tiempo porque estoy trabajando. Bueno, si está trabajando puede hacer la pregunta cuando salga del trabajo, llamar a Radio Brick, o, y ya digo, y cualquier pregunta pues la pueden hacer aquí, que a lo mejor le ahorra un viaje a la consulta, o cuando va a la consulta pues sabe exponerle al médico de cabecera los síntomas un poco con más detalle, y lo cual también le facilita al médico de cabecera pues todo el estudio que le hace después. Ya con la información que se le da aquí, pues ya el paciente o la persona va a su médico explicándole más claramente aquello que le preocupa. Pues ahí queda también, por tanto, esos consejos de cara a nuestros oyentes. Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Volvemos, si te parece, a la próxima semana. Pues muy bien, hasta la próxima semana. Gracias, buenas tardes.